Vamos a hablar con Eric Morales Smukler, uno de los organizadores de esta actividad. ¿Cómo andás, Eric? Buen día. Hola Juan Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, contanos en principio cómo viene esa organización, cuál es el objetivo. Bien, esta es la segunda marcha del orgullo antifascista, antirracista y antiimperialista. Bajo ese lema se ha organizado esta edición aquí en la capital de la provincia de La Pampa, la segunda edición, una marcha que surgió el año pasado. Frente a los discursos de odio y a la política antiderechos que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, y puntualmente ante las declaraciones que en ese entonces el presidente de la Nación tuvo en el foro de Davos, en el que, además de criminalizar al colectivo LGBT, lo asociaba a una serie de adjetivaciones peyorativas y un ataque contundente hacia los derechos del colectivo, la diversidad y el feminismo en la Argentina y en el mundo, atado a una agenda que se puede denominar como anti-woke, antiderecho, ligada también a la política que lleva adelante el gobierno de Donald Trump y la derecha global. Así que ese fue el origen un poco un poco no, puntualmente de la primera marcha del orgullo antifascista que tuvo lugar en febrero del año pasado, también en un contexto marcado por el incremento de los discursos de odio y los ataques hacia el colectivo LGBT. Recordarán el lesbicidio de Barracas y también, bueno, una serie de medidas que llevó adelante el gobierno, como el cierre del INADI y la disminución o la prácticamente inexistencia de políticas orientadas a género y a la sexodisidencia. Junto con otras medidas y políticas que asumió el gobierno en el transcurso de su gestión, que vulnera derechos y sobre todo expone una situación de precariedad a las sexodisidencias en el marco de las políticas de ajuste y de recorte presupuestario y ahora frente a la reforma laboral. Bien, danos los datos puntuales de dónde va a ser, cuál es la idea de la manifestación, el horario. Esta es una marcha que se organiza a nivel nacional, que va a tener lugar el epicentro en Buenos Aires, pero que se está replicando en todas las capitales y ciudades de la Argentina. Aquí en la capital pampeana se va a desarrollar mañana sábado 7 de febrero a partir de las 19 horas. La concentración va a ser en la Plaza San Martín y la idea es que haya una movilización en torno a las 20 horas. Bien, perfecto. Es Y transversal, esta es una convocatoria, quiero aclarar, Juan Pablo, sí. es una convocatoria transversal, no partidaria, sí, claramente es política, pero está organizada sí hay una convocatoria principal desde el Frente del Orgullo Pampeano que reúne a una serie de organizaciones LGBT de la provincia, pero también con participación de una serie de organizaciones y movimientos sociales y populares de la ciudad, con una convocatoria abierta, no partidaria. Esto para que quede claro, frente a las políticas que lleva adelante la gestión nacional en materia de derechos y de sexodisidencias y de género, eso puntualmente, pero en defensa sobre todo de los derechos conquistados. Bien, ahora te meto en un brete que está buenísimo porque supongo es de los tuyos, que tiene que ver con la conceptualización y también porque hay un debate de por qué llamamos o se puede etiquetar a este gobierno de fascista. Así que te lo pregunto en concreto, viste que hay todo una discusión incluso, bueno, conceptual, como te digo, hay quienes dicen, no, el fascismo es otra cosa, es muy distinto y te explican, técnicamente cuál es la mirada. Yo te pregunto, ¿por qué este gobierno es fascista? ¿Cuáles son las características que lo aproximan a esa definición? Aquí me estás preguntando yo en calidad como docente y como historiador Más sobre vale. el fascismo, porque si utilizamos el concepto desde el punto de vista restrictivo, cuando hablamos de fascismo nos referimos a una experiencia histórica concreta que tiene lugar en el periodo de entreguerras, en el siglo XX, en Europa. No obstante, en los últimos años, las discusiones que han llevado adelante los especialistas, las especialistas, ha puesto el eje sobre cómo categorizar a estas nuevas derechas que han emergido a nivel mundial, si se pueden hablar de fascismo, de posfascismo, de neofascismo. Hay un consenso mayoritario en torno a que estas nuevas derechas, estas ultraderechas que tienen lugar en Estados Unidos, en Italia, en Francia, en Brasil, en Argentina, ahora en Chile, si pueden hablarse de fascismo o no. Lo que sí han manifestado es que estas derechas o estas ultraderechas comparten una matriz cultural similar. No es técnicamente no es fascismo, pero ¿cuáles son los elementos cuáles serían los elementos que no llevan o que no que impiden denominar estrictamente a estos gobiernos como fascismo? Por ejemplo, que el lugar del Estado, porque el fascismo era tenía un Estado fuerte, claro. No tenía era anticonservador, anticomunista y antiliberal, y estos son ultraliberales o libertarismo o anarcolibertarios, y después porque todavía las instituciones democráticas funcionan. No obstante, desde el componente cultural, con discursos de odio, con ataques hacia las disidencias, la demonización del enemigo, por otro lado, el control de los cuerpos, ese es uno de los puntos fuertes en donde se vinculan a estos gobiernos con el fascismo, sobre todo con el despojo de los cuerpos y de los territorios, y esa política constantemente expansionista y violenta hacia los otros. Hay otro punto que el fascismo, hay un historiador que es Enzo Traverso, si mal no recuerdo, ahora se me está confundiendo, si no es Traverso, es Paxton, que habla de que el fascismo es un experimento totalitario constante. Esta idea de que quiere controlar cada una de las partes de la sociedad. Claro. Y este Estado, el de Milei, pone el énfasis en el individualismo, no en el totalitarismo en ese sentido del control. No obstante, desde el discurso y las manifestaciones hacia los individuos y hacia los sujetos, tiene un componente fascista. De allí es también el uso político de la oposición también de referir a este gobierno como fascista. Bien, en ese sentido, sí. y para continuar con esta reflexión, porque eso pretendemos, pero justo comenzaba el programa hablando de esta suerte de Ministerio de la Verdad que han creado. El Ministerio de la Verdad, lo explicamos, es una figura que aparece en la novela 1984 de George Orwell. En 1984 es el nombre de la novela, claro. Habrás visto que en las últimas horas decidió, lo pensaba a partir de esto que decís de la mirada total de las cuestiones, explicarnos una verdad desde ese organismo, sí. ¿No? Sí, tenemos también la cuestión del... hemos visto cómo las políticas del control social se han incrementado desde los bots hasta la creación o este tipo de posicionamiento, pero también... la constitución de una verdad dogmática incuestionable también es un elemento que nos acerca más al anticientificismo y al misticismo que tenían los regímenes fascistas y totalitarios. Así que en ese sentido también podemos incorporar un componente, y vuelvo sobre este concepto. El fascismo fue un laboratorio del totalitarismo o totalizante. Claro. Y ese concepto para los historiadores, las historiadoras, es útil en la medida de que nos permite ver cómo el fascismo se fue construyendo, no está dado. Entonces, también para este tipo de experiencias que son novedosas para la Argentina, porque este es el primer gobierno que podemos decir que es de ultraderecha, también vemos cómo se va construyendo y redefiniendo al calor de la dinámica mundial. Digo, en la vinculación, de allí también que esta marcha sea antiimperialista, porque está en sintonía o también es un posicionamiento frente al acercamiento con Estados Unidos, al intervencionismo de Estados Unidos en Venezuela y a la política global que se está llevando adelante. Entonces, también el gobierno de Milei está asumiendo nuevos rasgos en virtud de las alianzas y los vínculos que está estableciendo con actores globales, estatales o no estatales, que pueden ser las empresas, como Trump. Así que también hay una redefinición un poco de la agenda de Milei, un fortalecimiento de la agenda de Milei en virtud de los vínculos, los acuerdos y las alianzas que está tejiendo a nivel global. Bueno, buenísimo, Eric, que nos pongamos a pensar todas estas cuestiones, a definirlas, a explorarlas. Por supuesto, todo disparado por esta segunda marcha federal del orgullo antifascista y antirracista que tendrá lugar el sábado. Gracias y te dejo el micrófono abierto para que invites, agregues lo que consideres oportuno. Bueno, Juan Pablo, muchas gracias por la invitación, como siempre, de todo el equipo de Radio Kermés. Invitamos a toda la ciudadanía a participar de esta segunda marcha antifascista, antirracista y antiimperialista que va a tener lugar mañana a las 19 horas, a partir de las 19 horas en la Plaza San Martín y en los principales centros de la Argentina, bajo la consigna de la defensa de los derechos y el cuidado de nuestra democracia, de nuestras instituciones frente a las políticas de ajuste, de despojos y de la crueldad que lleva adelante este gobierno y otros gobiernos a nivel mundial. Así que muchísimas gracias. Gracias de vuelta.